Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast haremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales. Bienvenidos a Marchas de Palio. Así comenzaba hace 4 años casi esta aventura, un proyecto que ya teníamos pendiente desde hace más de 10 años, Javi Pérez y yo. Estábamos en plena pandemia y el tiempo pues nos sobraba, por aquel entonces, claro, a casi todos. Hace algunos meses publicamos un programa titulado Comunicado Oficial. Quizá este podríamos llamarlo también así, aunque bueno, y siempre usando argot cofrade, vamos a llamarlo Parón en Carrera Oficial. Y sí, amigos y amigas, hemos intentado espaciar más los programas y así, sin bajar la calidad del podcast, poder seguir publicando. Pero aún así no podemos garantizar eso, sobre todo la calidad que hemos venido exigiéndonos Javi y yo. Y hemos decidido hacer un parón. Un punto y seguido o un punto y final, eso aún no lo sabemos. No sabemos si es un adiós definitivo o un hasta luego. El tiempo y las circunstancias pues lo dirán. ¿Y qué va a pasar ahora con el canal? Pues en primer lugar queremos agradeceros a todos los suscriptores, más de 600, la confianza en nuestro trabajo y por supuesto a nuestros fans y mecenas que han aportado con su granito de arena para poder llevar los gastos de las distintas plataformas. Continuar abiertos en iVoox nos supone un desembolso mensual absurdo si no tenemos pensado publicar, así que vamos a migrar todo el contenido a Spotify. Todo va a ser exactamente igual que hasta ahora, pero el contenido estará en Spotify y de ahí se replicará a las diferentes plataformas. Es decir, más o menos lo mismo, no vais a notar prácticamente nada para que podáis escuchar los programas que están publicados ya. Hemos informado a todos los fans que los próximos días vamos a cancelar el programa de fans para que iVoox no les cobre ningún mes más. Y todos los programas incluidos, en el momento que se dé de baja de la plataforma, pues pasarán a ser en abierto. Es decir, ahí tenéis una buena ristra para todos de programas en Spotify que podéis escuchar y van a estar ahí para siempre. En los próximos días publicaremos un último programa que teníamos ya grabado, que hice yo en concreto dedicado a la obra de Fulgencio Morón. Este ya se publicará en Spotify. Y bueno, queremos agradecer a todos los entrevistados, músicos, directores, componentes, compositores y amigos que nos han ayudado en estos casi 100 programas. Una mención especial para nuestros dos colaboradores, Antonio Moreno Bolaños y Diletante. Y por supuesto, en mi nombre, a mi gran amigo y compañero Javi Pérez, que fue desde los inicios el creador, alma mater, de lo que ha sido el formato de secciones del podcast y técnico, editor, Wikipedia, cofrade. O sea, esto seguir sin él sería imposible, porque él no es sustituible, es imposible. Y bueno, vamos a terminar este programa con la sintonía ya grabada por Banda de Música y nos veremos pronto o no, amigos y amigas. Gracias.